En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. El Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, aunque hay gente que está trabajando, nosotros, por ejemplo, la gente que trabaja en los servicios públicos, hospitales, colectivos, en fin. Un abrazo muy fraterno, pero muy fraterno para todos. Y en el transcurso del programa la idea va a ser un poco definir el trabajo, los trabajos y los trabajadores. Para empezar, les voy a leer algo muy bonito. Es lisa la piel de la planchadora. Largo y puntiagudo es el arreglador de paraguas rotos. La vendedora de pollos parece un pollo desplumado. Brillan demonios en los ojos del inquisidor. Hay dos monedas entre los párpados del usurero. Los bigotes del relojero marcan las horas. Tienen teclas las manos de la funcionaria. El guardiacárceles tiene cara de preso y el psiquiatra cara de loco. El cazador se transforma en el animal que persigue y el tiempo convierte a los amantes en gemelos. El perro pasea al hombre que lo pasea, el torturador tortura los sueños del torturador. Huye el poeta de la metáfora que se encuentra en el espejo. Sobre los seres y los haceres, de Eduardo Galeano. Bueno, tanto como para comenzar, y nos vamos a escuchar una música. Los Obreros de Morón, por Jorge Marciales. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese blues por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad, y en las noches se desquitan más de sí y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vaciar. Allá se van aquellos ojos, esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar. Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción. dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votaría por Perón. Allá se va. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Bueno, la idea era reflexionar un poco sobre el trabajo. ¿Qué es el trabajo? La física dice que es toda fuerza. No sé, de pronto se me ocurre la fuerza que hacemos las mujeres para parir. ¡Qué extraordinario! Y el trabajo sistematizado y el remunerado y el que no. Porque, por ejemplo, hay gente que dice que aquellas personas que no tienen un trabajo 8 horas por día o 10 o 12 cobran un sueldo a fin de mes y todas esas cosas que ya sabemos, son vagos. Pero en realidad esas personas ocupan su tiempo de otras formas, y la realidad es que también siempre están trabajando, o sembrando, o trabajando con el arte, o artesanías, o hay infinidad de trabajos, donde cada uno de nosotros ha decidido y ha podido, que es muy importante, ha podido, hacer uso de su propio tiempo, de sus propios horarios, con un costo, por supuesto. Y también reflexionaba sobre los trabajos perdidos, sobre aquellos que ya no están con nosotros porque hoy en día vivimos de otra manera. Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo cuando quise comprar algo nuevo y me dijeron que la garantía era 6 meses. Realmente esto debe ser años, pero a mí me sorprendió porque hace unos cuantos años atrás la garantía era mucho más que 6 meses. Eso está de acuerdo a la calidad del producto. Hoy todo se usa, se tira, no se arregla. Entonces muchos oficios y trabajos relacionados con eso ya no están. Por ejemplo, el hojalatero. Antes de salir al aire estábamos conversando un poco con Carlos, que me impresionó muy bien saber que su abuelo había sido hojalatero. O sea, todos han llevado, o sea, yo lo recuerdo en mi niñez, mis abuelos, llevar la olla, la pava, las sartenes, cacerolas, para que el hojalatero la arregle. O sea, hoy, no sé, compramos otra olla. Ni siquiera las generaciones más jóvenes tienen la idea de que eso pueda arreglarse. Bueno, hojalateros no hay más. Y también mi compañero Pablo, que está disfrutando de su día del trabajador, bien merecido lo tiene, me decía que su abuela fue fosforera, que me parece alucinante. Tampoco hay más fosforeros. O en tal caso trabajan en una fábrica sistematizada para producir millones de fósforos de otra forma. ¿Y el afilador? ¿Hay afiladores? ¿Se acuerdan el afilador que pasaba con la bicicleta? A lo mejor en los barrios o en los pueblos muy pequeños todavía hay alguien que trabaje de afilador. Pero yo recuerdo muy bien que uno lo esperaba y le daba los cuchillos de la cocina, la tijera. ¿Hay afiladores? ¿Y el ebanista? En la casa de muchos de ustedes debe estar esos muebles que eran de la abuela, que suelen tener como unas rosas, como unas florcitas, los respaldos, las mesitas de luz, el trabajo del ebanista. ¿Y el esterillero? Ese era el que ponía la esterilla en la silla, ¿se acuerdan? En la silla, en el respaldo de la silla, y creo haber visto también respaldo de camas hecho con esterillas. O sea, puede haber gente que sepa hacer ese trabajo, deben ser ya personas entradas en edad, pero creo que no hay más, o sea, no recurrimos tampoco a ellos. Relojero, que no es lo mismo que una persona que tiene una casa para vender relojes. Me refiero al señor que arregla los relojes. Alguno hay todavía, pero antes era una condición imprescindible que el reloj se rompe y va al relojero, no que uno compra otro. Igual algún relojero, o sea, algún señor o señora arreglador de relojes todavía conozco. ¿Y el sastre? El sastre, si está, debe ser, supongo yo, ¿no? Para las personas que tienen, que están muy bien acomodadas económicamente y entonces deciden vestirse a medida con un sastre. Y si no, vestirse en las grandes marcas, y entonces estos sastres que yo menciono deben estar todos trabajando para una gran empresa, haciendo muchos trajes con una gran marca, para un traje que vale mucho dinero. Y por supuesto que no es el dinero que cobra el sastre. Y con el sastre va la modista. Corte y confección hace muchos años, ya sé que hace muchos años, se daba en la escuela. Hoy hacer esta propuesta es casi una cursilería, como decir, ¿cómo? ¿Qué? Sin embargo, fíjense que los oficios que vamos nombrando, los trabajos que vamos nombrando, en realidad nos darían, si pudiéramos desarrollarlos, un amplio margen de autosuficiencia. Porque está buenísimo hacerse el pantalón o la pollera, o no sé, de una tela que hay, está faltando algo para los niños. Antes se rompía la sábana o los tallones grandes y pasaban a ser repasadores, o sábanas más chicas, o sábanas para la cuna, o trapos para la cocina, siempre con un pequeño dobladillo, siempre una máquina de coser. Y cuando queríamos un traje, una prenda elegante, íbamos a la modista y nos tomaba la medida. Un vestuario para cada uno de nosotros, no estandarizado, que me tira de acá, me hace de allá, me queda del otro lado, porque la ropa está confeccionada hoy en día sin considerar los pormenores de cada uno. La suerte es que dé con algo que me quede apropiado. Tal vez existan las modistas todavía que hacen vestidos para fiestas de ocasión. No sé, pienso, un vestido de 15 podría ser. O un vestido de novia también podría ser. Pero, no sé, el traje de alguna madrina sería bastante dificultoso que la persona piense que va a ir a la modista a hacerse un traje. Generalmente lo compra. Supongo que algunas modistas hay, pero antes era, no sé, hacerse la ropa era ir a la modista. ¿Y el trabajo golondrina? Bueno, yo vengo de un lugar donde tengo un recuerdo muy amoroso del trabajo golondrina, porque la gente venía a nuestra casa, a nuestro campo, y 2-3 meses antes mi abuela empezaba a sacudir colchones. Ahí está, el colchonero, otro oficio, ya no está más. Bueno, porque los colchones de antes eran de lana, y entonces, como les decía, en el campo se sacaban los colchones al sol, se surcían sábanas, surcir, ¿saben, no? Colocábamos un matecito, las medias también, y también las dábamos vuelta. Y doy fe que no tengo 100 años, por la duda. Bueno, y preparábamos la casa porque iban a venir los trabajadores ayudar a mi abuelo a levantar la cosecha. Y no sé, íbamos a la matera y he aprendido muchas cosas de la gente que venía a trabajar. Hoy no hay más trabajadores golondrinas, por lo menos de la zona donde yo vengo, porque es una zona totalmente llena de soja, sojizada, no sé. Y entonces las máquinas hacen el trabajo de las personas. Así que de ese lugar, trabajos golondrina no hay. Y trabajos extraños o trabajos extraordinarios. Siempre me acuerdo de un trabajo en la época de la colonia que era espantar perros. ¿Pero ustedes se imaginan tener un trabajo como ese, espantar perros? Eran tanta la cantidad de perros en el Buenos Aires colonial, tanto el barro y la lluvia, que había una persona que le daban ese trabajo y le ponían una capa roja y se llamaba espantador de perros. Pero yo recordé en estos días, hablando con la gente del lugar donde vivo, y me recordaron dos trabajos que ya casi no se hacen. Uno era el espantador de catas. La gente me comentaba que se empleaba una persona a caballo con muchas latas y que iba por los surcos espantando las catas de los maizales o del lugar donde hiciera falta, y bueno, sería como un espantador de catas. Y otro trabajo era limpiar la planta, que le decían, que eran las personas que se contrataban para limpiar a las plantas los árboles del clavel del aire. O sea, venía una persona y limpiaba el árbol del clavel del aire. Al parecer, al menos del pago donde yo estoy viviendo, estos trabajos o oficios ya no están más. Y también espantar palomas, que es algo que me está agregando Carlos, que me parece increíble, en moto, espantar palomas en moto. Bueno, parece que se hacen tras la sierra, sí, se hacen tras la sierra, me dice Carlos. Bueno, ya me parecía como un poco extraño, espantador de catas. De todas maneras, digo, bueno, algo hay que hacer. Y bueno, y me imaginaba las personas entre los surcos a caballos con un montón de lata haciendo ruido para espantar las catas, pero en verdad espantar palomas en moto ni se me hubiera ocurrido. Y bueno, y esto también, ¿no? El trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿El trabajo sistematizado? ¿El trabajo remunerado? ¿Ese solo es el trabajo? Si el trabajo es la fuerza, tal vez amar también sea un trabajo. La fuerza del corazón. Escuchamos a los olimareños en No lo conoce a Juan. No lo conoce a Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia de Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón. Y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conoce a Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia de Juan. Aunque era muy cumplido, quedó sin trabajo igual para su casa, aunque precisa el jornal, y ve a su mujer lavar, y ve a su niño crecer. Y a Juan le pareció oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia de Juan. Bueno, la canción lo dice todo por sí sola. Yo me quiero disculpar porque por eso, por lo que dije antes, porque me los imagino muy relajados, en su día muy merecido de descanso, y yo voy a hablarles del trabajo esclavo. Tal vez alguien diga, oh, pero Ana, es que es parte de nuestra realidad y me parece que está bueno que lo hablemos. Y si nos da, tal vez pueda hacer una conversación de sobremesa y lo reflexionemos, ¿no? Pero, sinceramente, les pido disculpas, pero no lo podía obviar. 37 millones de personas en el mundo tienen trabajo esclavizado. Y una parte importantísima en esto tienen que ver los niños. Por ejemplo, esa seda tan fabulosa que viene de la India, el hilo es devanado por niños que van de 9 a 14 años. La seda tiene un tinte químico y los niños absorben toda la tintura porque separan los hilos con sus dedos. Y además los dedos sangran. Trabajan 14 horas. Y en la India también otros niños hacen pulseras de cobre que el ato de 12 se vende a 40 centavos. Trabajan 12 horas. El trabajo esclavizado, la cama caliente, en algún momento lo hablamos también. Eso sucede en nuestro país, en los talleres textiles, ahí no está la modista. Es la producción de la ropa. Algunas son de marcas muy importantes. Traen o toman a gente que viene de los países aledaños y están en un estado prácticamente de esclavitud porque a la gente o no tiene documento o se lo retienen. La gente no puede sociabilizar con otra persona. Muchas veces tienen la inconveniencia del idioma, si no hablan castellano, si no son peruanos o bolivianos o paraguayos. También viene gente de otros países más alejados. Y bueno, y mientras ellos cortan, cosen, los niños están en el suelo dando vuelta y cuando termina el turno despiertan a uno para que se siente a la máquina y ese se acuesta en la cama caliente del que se acaba de levantar. Eso sucede entre nosotros. También sucede entre nosotros la poroteada, por ejemplo. Si uno va al norte, en la zona de Tartagal, por ejemplo, donde hay muchas comunidades indígenas, los hacendados de facendas o de estancias grandes aparecen con sus camiones, los empleados obviamente, aparecen con sus camiones en la zona de Tartagal para buscar gente que siembre el poroto y que haga o que haga la cosecha a lo que se llama la poroteada. Al camión sube toda la familia, no sube solamente el hombre. El hombre, la mujer y los niños. Lo desplazan una gran cantidad de kilómetros importantes del lugar donde ellos viven al lugar donde van a trabajar. No tienen un lugar donde dormir. La gente duerme al aire libre. Puede tener suerte que haya alguna techada o alguna enramada, un techo más o menos que los cubra, pero la gente duerme en el suelo, pone una manta o algo que tenga, o no pone nada, si no llevó nada, no pone nada. Ahí mismo tienen la olla para comer, que ellos mismos hacen su comida y entonces tienen que comprar los insumos para hacer la comida. ¿Dónde les parece a ustedes que compran los insumos para hacer en la comida? Exactamente donde están pensando, en el almacén del dueño del campo. Hace unos años tuve una experiencia con esto de la poroteada, participé de la experiencia por la situación que les voy a contar. La familia había ido a la poroteada y cuando ya se levanta toda la cosecha, se limpia la tierra para dejarla preparada para la próxima y se cortan yuyos y se limpia la tierra y se hacen como unas montañas, se hacen montañas, digamos, y se prende fuego. Bueno, eso hicieron en una parte del campo y los niños estaban jugando por ahí y a una niña la atrapó el fuego. Y la niña murió. La gente procedía de Misión La Paz, que está casi al límite de Bolivia y Argentina. Pertenecían a la comunidad Yohua, que nosotros conocemos como Chorotis. No pudimos dar con nadie responsable, alguien que se haga cargo, para que además lleven a la niña a su lugar de origen. Ni el dueño del campo, ni hablemos de protecciones laborales, nada, absolutamente nada. La buena voluntad de un vecino cualquiera que transportó a la familia en su camioneta hasta la misión de donde era originaria. Eso también sucede en nuestro país. También sucede que ponen a la gente en los supermercados a trabajar no sé qué cantidad de horas. También sucede como trabajo esclavo cuando el obrero no gana bien. Nunca tengo muy claro cómo se hace el concepto del valor monetario del trabajo, si me doy cuenta que es una forma verticalista. Unos ganan más y otros ganan menos. ¿Quiénes ganan más? Ganan más las personas que tienen una formación académica, bueno, que llamamos profesionales, digamos, para decir una rama, porque también hay comerciantes, ¿sí? Bueno, está bien, el individuo puso varios años de su vida, puso durante todo ese tiempo mientras estudió, también puso su dinero, puso su esfuerzo, tiene una formación. Pero si ese profesional es un arquitecto, el que hace la pared es el obrero. Yo sé que el profesional arquitecto va con la responsabilidad del trabajo y no lo estoy desvalorizando para nada. Solamente estoy diciendo por qué no valorizamos lo que hace el albañil. No estoy desvalorizando el trabajo de un profesional. No, está bien, la gente tiene el conocimiento, se ha preparado para eso, gana mejor. Bueno, digo, ¿por qué el que pone los ladrillos no gana bien? ¿Por qué el que lava las copas en un restaurante no gana bien? Si las copas no están limpias, perfectamente limpias, y lavadas, en el restaurante no hay copas. ¿Se entiende a lo que voy? Muchas personas cuidan de nuestros hijos mientras van a su trabajo. Entonces queda una persona en la casa que hace el servicio de la casa y que además cuida los niños de la casa. Los niños de la casa. ¿Qué trabajo más comprometido, más difícil, más que cuidar a otro ser humano puede haber? Y siempre hay protestas de que las personas no ganan bien. Honorable está decir que todo esto tiene que ver con las conductas personales y que hay personas, que tienen todo esto que estoy diciendo en cuenta. Las hay, que pagan bien al personal, que le favorecen con tal o cual cosa o... No es un favoritismo, en realidad es algo que se merece o que se ha ganado por su trabajo, por su confianza. Por supuesto que hay gente, pero es la menor cantidad de gente. Yo le voy a leer una carta que como dije antes, sigo diciendo, me disculpo, me sigo disculpando que traigo el tema así, pero esto es parte también de nuestra vida. Voy a leerles una parte de una carta de una mujer que nació siendo esclava. Me llamo Salva. Nací siendo esclava en Mauritania en 1956. Mis padres fueron esclavos y sus padres también. También fueron esclavos de la misma familia. En cuanto tuve edad para caminar, fui forzada a trabajar todo el día. Todos los días, incluso si estábamos enfermos, teníamos que trabajar. Cuando aún era niña, comencé a cuidar a la primera esposa del jefe de familia y a sus 15 hijos. Después, incluso si uno de mis propios hijos estaba lastimado o en peligro, no me atrevía a ayudarlo, porque tenía que cuidar primero a los hijos de la esposa del amo. Me golpeaban a menudo, con un palo o con un cinturón de cuero. Un día estaban golpeando a mi madre y no pude soportarlo. Traté de detenerlos. El jefe de familia se enojó muchísimo conmigo. Me ató las manos, me marcó con un hierro candente y me golpeó en la cara. Me cortó el rostro con su anillo y me dejó una cicatriz. Nunca se me permitió ir a la escuela o aprender más que algunos versos del Corán y varias oraciones. Pero tuve suerte, porque el hijo mayor del amo había ido a la escuela fuera de nuestro pueblo y tenía ideas diferentes a las de su padre. Me enseñó en secreto, me enseñó a hablar en francés y a leer y a escribir un poco. Creo que todos pensaban que me violaba, pero me estaba enseñando cosas. Otros esclavos tenían miedo a la libertad. Tenían miedo de no saber a dónde ir o qué hacer. Pero yo siempre pensé que tenía que ser libre y creo que eso me ayudó a escapar. Traté de escapar hace más o menos 10 años. No sabía lo cerca que estaba de Senegal, por lo que caminé 2 días en la dirección equivocada. Me encontraron, me mandaron de regreso y me castigaron. Me ataron de manos y pies, luego me amarraron a una datilera y ahí me dejaron una semana. El señor de la casa me cortó en las muñecas con una navaja y sangró horriblemente. Al final conocí a un hombre en el mercado que me dijo que Senegal estaba justo al otro lado del río. Pensé que tenía que intentarlo otra vez. Corrí al río, donde un hombre con un pequeño bote de madera aceptó llevarme a Senegal. De ahí llegué a una casa segura que administraba un antiguo esclavo de Mauritania. Me quedé en Senegal por algunos años, ganándome la vida con los quehaceres domésticos. Pero nunca me sentí a salvo. Siempre, siempre tuve miedo de que el amo de la familia le pagara a alguien para que me encontrara y me llevara de regreso a su casa. Cuando llegué a Estados Unidos, trabajé haciendo peinados con trenzas. La primera vez que me pagaron por el trabajo que había hecho, lloré. Nunca en mi vida había visto que a alguien le pagaran por trabajar. Esa es una parte de la carta y me hace recordar el decir de mis abuelos, por ejemplo, de inmigrantes, de la cultura con la que hemos formado, que dicen que el trabajo dignifica, el trabajo dignifica. Porque debes saber ya, antes que hablen otros hechos, que la tierra y sus derechos, el trabajo nos lo da. Alma Fuerte. ¿Escuchamos el Mensú por Ramón Ayala? Selva, noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre Mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar, y en tus hojas prendas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo. Del capanga va resonando, deike, deike, fantasma de la noche que no acabó, noche mala que camina el alma de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre, y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, querés el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. Río viejo, río que va carnaval, quiero ir contigo en busca de hermandad. Cada día más roja por la sangre del pobre Mensú. Neike, neike, neguito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Bueno, que forjarán los hombres de corazón. Yerba verde, yerba. La historia que en un pueblo los hombres y las mujeres trabajaban mucho, mucho para vivir. Todos los días salían hombres y mujeres a trabajar. Ellos iban al maizal y al frijolar. Ellas traían la leña y acarreaban el agua. A veces hacían trabajos que los juntaban tanto a los hombres como a las mujeres. Por ejemplo, para el corte del café, cuando era el momento de la cosecha. Así pasaba. Pero había un hombre que no hacía eso. Sí trabajaba, pero no iba al maizal, no iba al frijolar, no se acercaba a los cafetales cuando el grano se ponía rojo en la rama. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña.